¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Las canciones tienen historia y en Alta Tarde hacemos historias con tus artistas preferidos. La canción Nada que perder de Los Pericos, incluida en su disco Ritual de la Banana en 1987, surgió en una sala de la calle Ravignani con acordes muy simples y se convirtió en un tema emblemático que refleja la filosofía de la banda de desafiar el status quo y vivir con autenticidad, con un mensaje de aceptación de uno mismo y disposición para enfrentar la vida sin miedo. Filosofía de vida, la letra encapsulada, la actitud de Los Pericos hacia la vida, vivir con autenticidad, sin miedo a las consecuencias, ya que no se tiene nada que perder. Tema central, es una declaración de independencia y autoconocimiento. La letra sugiere que el narrador tiene suficiente experiencia para no dejarse subestimar y que ha aprendido a reconocer su propio valor. Aceptación y madurez. La letra también habla de la aceptación de los propios defectos y de la madurez por tomar decisiones como el fin de una relación que demuestra un crecimiento personal. La canción formó parte del álbum El Ritual de la Banana de 1987, un disco fundamental en la historia de Los Pericos y del reggae argentino. Los compositores fueron Fernández Javier Luis Hortal Baiano y Juan Alfredo Guillermo Baleirón. En resumen, Nada que perder es una canción que a través de una letra directa y un estribillo repetitivo transmite un mensaje de libertad personal, aceptación de los defectos y la convicción de que al no tener nada que perder se puede vivir la vida plenamente. Arrancamos Alta Tarde haciendo historia con el tema de Los Pericos, Nada que perder. Por Babilón. Y él, y él, y él, y él. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hacemos historia de todas las letras de tus artistas preferidos. Trátame Suavemente fue escrita por Daniel Melero en 1982, influenciada por la Guerra de Malvinas y la televisión del dictador Galtieri, pero adoptada por Soda Stereo para su álbum debut en 1984, convirtiéndola en un clásico del rock nacional. La canción se presentó como una balada romántica, aunque con un trasfondo de protesta social, donde el llamado a ser tratado suavemente era una súplica por ternura y respeto a un contexto de violencia e inconstancia. En 1982, mientras Argentina estaba en guerra por las Islas Malvinas, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri dio un discurso televisado. Daniel Melero, líder de los encargados, compuso la letra de Trátame Suavemente mientras veía en este discurso combinado la violencia del momento con una sensación de soledad y una carta de amor a su novia. Melero logró disfrazar la letra para que apareciera una canción de amor y un reclamo a una pareja, pero en realidad expresaba el sentir del país ante la dictadura y la guerra, manifestando una necesidad de ternura en medio de la violencia. En 1984, Soda Stereo grabó y popularizó Trátame Suavemente en su primer álbum homónimo, un himno de una época. La canción se convertía en un éxito en la escena bailable y de discotecas, marcando el estilo raros peinados nuevos y la estética New Age de la época. Trátame Suavemente se transformó en un clásico de rock argentino y su doble sentido lo convirtió en una obra con múltiples interpretaciones, pero siempre ligada a su profundo significado social y emocional. Hacemos historias. ¿Qué hay detrás de cada letra de cada canción? Historia en Alta Tarde, y ahora escuchamos Soda Stereo, Trátame Suavemente. Se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde, feliz primavera, una temperatura ideal en Baires, 25 grados 5 décimas y arrancamos a full Alta Tarde haciendo historia con las letras de tus artistas preferidos. Ya escuchamos Los Pericos con Nada Que Perder y Soda Stereo, Trátame Suavemente, dos clásicos de clásicos. Vamos bien arriba, otro miércoles más de Alta Tarde. A partir de ahora yo le digo a todos bienvenidos y bienvenidas. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde con los mejores clásicos de tu vida, los 80, los 90, 2000 y hoy, música que te vuela el bocho. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio es 1164007047. En la operación técnica, el único y el genio, aplausos, Damián Espadea. ¡Bravo! Muy bien. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña. Esto es Alta Tarde. En las redes me encontrarás como Sergio Saloiña. Y también en las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com. Está muy buena la página, ahí también nos podés ver en vivo y también nos escuchás porque de paso ves cómo hacemos radio y también nos podés ver en YouTube, ¿eh? Así que en YouTube, en las redes, Twitch, streaming, Radio Box 1029, app Box FM 102.9. Dije música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, porque la vida siempre es mejor con música. Tenemos, ¿qué se nos viene? En esta hora vas a estar escuchando los 90, bien arriba de tu vida, una década impresionante que marcó un mito en tu historia. Además se viene el 2x1, van a estar sonando artistas como Bronkin Beach, Depeche Mode, Las Pelotas, Ajá y otros excelentes artistas más. Y tenemos premios, tenemos buena onda, tenemos regalos. Tenemos 2 horas por delante con muy buena música, por supuesto. A partir de ahora ya te voy a decir el premio que vamos a estar regalando en el día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que se han ganado premios y lo han retirado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Ahí fuimos regalando varios premios, perfumes, todo tipo de productos naturales. Y la gente más que contenta nos agradece, aunque sea un aceite de oliva 2 litros o lo que sea. Todo ayuda en estos tiempos, así que en este programa te regalamos muchos productos. Y hoy vamos a estar regalando nada más y nada menos que de nuevo un aceite de oliva de 2 litros que se lo ganó Cristian la semana pasada. Y también el otro ganador que había ganado la caja de alfajores, que no me acuerdo el nombre. Pero ya 2 oyentes han retirado también la semana pasada los premios. Así que bueno, hoy vamos a estar regalando el primer premio, a tomar nota, ¿eh? Vamos a estar regalando 1 kilo de maní con chocolate, nada más y nada menos, ¿eh? Después te voy a decir la consigna del día de hoy. Después del segundo tema de que arrancamos bien los 90, te digo cuál es la consigna del día, que vamos a escuchar el tema también de fondo. Y un aceite de oliva de 2 litros, 100% puro, sabor intenso. Todos premios auspiciados y regalados por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. A ver, Dami querido, yo llegué y ya hicimos historia a lo largo de estas 2 horas. Vos tenés ahí para programar ahora el tema que va a estar sonando hoy con la consigna que vamos a jugar. Se llama Loco de la Tarde de Zimbabue. A ver si lo encontrás. Con ese tema vamos a jugar hoy. Y la pregunta va a ser la siguiente. Mientras tanto te digo, si querés mandar saludos, si querés también, como se llama, elegir qué tema te gustaría escuchar, es el WhatsApp de la radio, es 1164007047. Muy bien. Y si querés participar por los premios, solamente me tenés que dejar tus últimos 3 números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre. Regalamos el aceite de oliva de 2 litros, sabor 100% puro intenso, y 1 kilo de maní con chocolate riquísimo, apto también para celíaco, con cobertura de chocolate amargo. Un manjarete, que está carito en el mercado todo eso, Así que bueno, a ver, vamos a jugar, empezamos a jugar en Alta Tarde. El tema este, Loco de Atar, Estoy preguntando en el día de la fecha, ¿qué álbum pertenece? Hoy jugamos con música también, la consigna del día de hoy. Yo te voy a decir cuatro opciones y vos tenés que tratar de googlear y fijarte. Este tema de la Zimbabue, tema que sonaba fuerte en los 90, se llama Loco de Atar. Y que lo seguís escuchando y está muy, muy bueno, ¿eh? A ver, ¿a qué álbum pertenece? ¿Seguir en la ruta? ¿Cuestión de honor? ¿Caminando en el fuego? ¿O ADN? 1164007047, vamos de vuelta, 1164007047, el WhatsApp de la radio. Si querés jugar con nosotros, tenemos dos premios, ya te lo comenté, un kilo de maní con chocolate y un aceite de oliva de 2 litros. Esos son los premios para el día de la fecha en otro miércoles más de Alta Tarde. A ver, vamos un poquito, a ver. Disparar. Mi bolsillo. Vamos todos cantando, vamos. 25 grados, 5 décimas de temperatura en Baires. Le mandamos ya un beso grande a Laura y a todo el equipo de Major 10 que nos están escuchando mientras están trabajando. Están disfrutando los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Gracias, Laura, por poner el 102.9 ahí en el trabajo. Y me alegra mucho que también te hagamos muy, muy buena compañía mientras están trabajando. Yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco y puedo disparar. ¿Qué querés que te cante un tema también? Yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco y puedo disparar. La palabra loco viene bien para esta era 2025. Pero bueno, a ver, vamos a estar arrancando los 90 bien arriba con los 90 de tu vida, Vamos a hacer el conteo y arrancamos, abrimos pista para que empieces a bailar y disfrutar una década impresionante que marcó un mito en tu historia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y largamos, subí el volumen. A partir de ahora, pista 90, los 90, bien arriba de tu vida para levantar este miércoles en otro programa más de Alta Tarde. Y vamos a arrancar con La Bouche, claro que sí. Banda fuerte de los 90 que sonó en todas las pistas de las discos de todo el mundo con Tonight in the Night. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá ya recuperándonos de esa gripe apestosa que nos agarró, tanto a vos como a mí, en la misma época. Costó, pero acá estamos, aprovechando los días lindos, escuchando la radio. Y bueno, el tema loco de la tarde era Zimbabue, un tema que marcó los 90 a full, salió en el 94. Y Cuestión de Honor es el álbum. Y así, Vanessa de Quilmes dice que es Cuestión de Honor este tema que estamos escuchando de fondo de esta banda grosa de los 90, La Zimbabue. Estamos preguntando al 1164007047 a qué álbum pertenece. Seguir en la ruta, Cuestión de Honor, Caminando en el Fuego o ADN. Si querés participar por los dos premios grosos que te regala Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, solamente me tenés que dejar tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre, y quién te dice que el ganador o la ganadora al final del programa por estos premios seas vos. Que estamos regalando 1 kilo de maní con chocolate semi amargo y 2 aceites de oliva de 2 litros 100% puro, sabor intenso. Gracias, Vanessa de Quilmes. Sí, yo también me agarré esta gripe que anda dando vuelta por ahí. Viste que es una mezcla de todo, no sé, un conjunto de todo. Pero bueno, me alegro que estés mucho mejor, Vanessa de Quilmes. Te mando un beso grande y gracias por estar haciéndonos muy buena compañía del otro lado en el 102.9, en otro programa más de Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Y también tenemos, a ver, más saluditos que están llegando. Ahí vamos a leer. Hola, Sergio. Hola, Damián, desde Wilde, como siempre, presente, excelente el programa. Gracias, Dami, querido, como siempre, sintonizando también el 102.9, y te mandamos un abrazo gigante. Gran tarde para todos, soy Pablo de Mar de Tuyú, excelente la música, escuchándolos desde la arena en mi horario de descanso. El tema pertenece al álbum Cuestión de Honor, y mis últimos tres números del DNI termina en 608. Gracias, Pablo de Mar del Tuyú. Ya me tomo un micro y me voy para allá. Qué linda la costa atlántica, por Dios, ¿eh? En este día debe estar también maravilloso para hacer un break y descansar un poquito ahí en la arena y tomar un poco de sol. Claro que sí. Así que gracias a todos nuestros queridos oyentes que ya se engancharon con la consigna del día de hoy al 1164007047. Y a ver. El siguiente tema es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 1154-03-3520. Y vamos a hablar un poquito, me estaban preguntando, ¿qué hay de bueno para la parte ósea así en productos naturales? A lo largo y a lo ancho de los programas fuimos recomendando mucho la gelatina sin sabor, que tiene que ser de origen bovino. Tomando una cucharada todos los días, la diluís en un vaso con agua o un jugo, o mismo te puedes hacer un tecito de té verde o de hibiscus, le mandás la cucharadita mediana, lo revolvés bien con agua caliente, lo tomás o agua fría, y tomás el tecito todos los días con una cucharada mediana, está más que bien. Y la gelatina de sabor aporta calcio, magnesio, mucho colágeno, también es muy buena para todo lo que tenga que ver con la osteoporosis, para las articulaciones, lubrica los cartílagos. Es un producto 100% natural y no tenés que estar gastando tanto dineral por ahí para llevar algún frasco que es mucho más caro de colágeno hidrolizado. Entonces, hacé lo siguiente: comprás en Dietética Quilmes gelatina sin sabor, volcás una cucharada en un vaso con agua o un té, o una infusión, o un jugo, lo que vos quieras, un licuado, lo revolvés bien y tomás todas las mañanas esa cucharada mediana, y te digo que tus huesos, tus músculos y los cartílagos, y además el pelo, la piel, te lo va a agradecer. Gelatina sin sabor, producto 100% natural, que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. El tema es del álbum Cuestión de Honor, de 1994. Soy Juan Manuel de Wilde. Mis últimos tres números del DNI 160. Grande Juan Manuel, siempre haciéndose el aguante del otro lado. Bueno, Juan Manuel ganó un perfume en este programa, así que está más que contento. Así que te mando un abrazo enorme, Juan Manuel. Gracias por estar todos los miércoles sintonizando Alta Tarde de Primavera. Dije los 90 bien arriba, los 90 donde nos bailamos todos, donde las generaciones nuevas por ahí escuchan este tema y dicen, che, qué buenos temas que sonaban en los 90 también, ¿eh? La verdad que sí, me gusta, ¿eh? O nosotros de la década de 80, 90 y recordamos esos temas, decimos, wow, este tema yo lo bailé con todo. Por eso en Alta Tarde, ahora son los 90 de tu vida, pista 90, temas bien arriba para levantar este miércoles con una temperatura de 25 grados 5 décimas y ahora llega Business con We're Gonna Catch You. Subí el volumen y ponete a bailar, esté donde estés, corre la mesa, corre el escritorio, ponete a bailar, que hasta las 4 de la tarde, la vida que, la vida siempre mejor, con música. Watch out for Business. We're gonna catch you. Watch out for Business. Watch out for Business. There's no way out. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Pista 90, los 90 bien arriba en esta tarde de miércoles. Vos sabés que Business fue una banda musical belga de Eurodance y New Wit que tuvo gran éxito en la década de 1990 y hoy escuchamos uno de sus éxitos, We're Gonna Catch You. Жару в окнах, тени зависли на чорних стінах, страх ходить поряд по наших слідах. Y la semana pasada también hablamos del pronóstico extendido. Horrible el fin de semana, cómo llovió el sábado de la noche, el domingo, bueno, también a la mañana lluvias y después empezó a mejorar un poquito, pero fue un domingo donde bajó mucho la temperatura, como te lo habíamos adelantado acá en Alta Tarde. A ver qué nos depara el pronóstico extendido para otro fin de semana de octubre. Impresionante cómo se está yendo el año, ¿eh? Bueno, la máxima para hoy ya fue superada, 25 grados 5 décimas, nublado parcial, templado, poco cambio de temperatura. Ya para el viernes la mínima va a ser de 15 grados, también una temperatura agradable, la máxima 25, nublado, templado, poco cambio de la temperatura. ¿Y qué va a estar pasando, Damián, el fin de semana, otro de octubre? ¿Abrimos las puertas a otro fin de semana de octubre? El sábado, lluvias. La mínima 17 grados, la máxima 27 grados. Cálido, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde a noche, poco cambio de temperatura. Y el domingo, cerrando otro fin de semana más de octubre, la mínima ya empieza a descender, 16 grados, la máxima 19 grados, lluvias también para el domingo. Cálido a templado, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde a noche, poco cambio de la temperatura. Y abrimos ya el lunes 13 del 10 con la mínima de 13 grados, máxima 24 grados, despejado, templado, poco cambio de la temperatura, y así va a seguir la temperatura entre 24 y 25 grados para la siguiente semana. Así que para lo que nos depara el destino para este fin de semana, lluvias para el sábado y lluvias también a lo largo de todo el domingo, ¿eh? Así que a disfrutar, que todavía nos queda jueves, viernes, no, hoy que estamos miércoles, queda jueves, viernes, así que bueno, tenemos todavía tiempo muy muy lindo, ¿eh? Para seguir disfrutando de temperaturas muy muy agradables. A ver, este tema, qué grosso tema, a ver, lo escuchamos un poquito. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Dicen que hay unos que se sorprenderán. Donde estés, ponete a cantar, vamos, en el 102.9, en Alta Tarde, porque cantando la vida siempre es mucho mejor. Se creyeron que estaba muerto. Y yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Todo un ídolo, 1164007047, el WhatsApp de la radio. Estamos preguntando en el día de la fecha, en otro programa más de Alta Tarde, este temón de La Zimbabue, se llama Loco de Atar. ¿A qué álbum pertenece? ¿A Seguir en la Ruta, Cuestión de Honor, Caminando en el Fuego o ADN? Los premios, ya lo dijimos, un kilo de maní con chocolate exquisito, muy bueno, con chocolate amargo, y un aceite de oliva de 2 litros, 100% sabor puro intenso, productos que auspician y regalan Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Dice que hay muchos que se sorprenderán. Dice que hay otros que se sorprenderán. Te quedaste con más ganas de escuchar los 90 de tu vida. Sube el volumen al tope, porque ahora llega en Alta Tarde. Ace MC, Think About The Way, temazo que sonó fuerte en los 90, subí el volumen, porque hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde y esto no para. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the diggy diggy diggy bong diggy bong. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Así seguimos disfrutando los 90 bien arriba con otro clásico de AC/DC, Think About The Way. Temón, temón si los hay, de una década impresionante, los 90 de tu vida. Bloque auspiciado por Dietética Quilmes. Y hablamos de las hierbas y hoy vamos a repasar un poquito las propiedades del té rojo. Sirve para mejorar la digestión, ayudar a perder peso, regular el colesterol, disminuir la retención de líquidos y fortalecer el sistema inmunológico. Gracias a sus propiedades digestivas, termogénicas, diuréticas y antioxidantes, su proceso de fermentación y maduración en barrica le otorga un sabor característico y puede ser consumido después de las comidas para facilitar la digestión o entre horas para aumentar la energía. Es excelente porque es digestivo. Contiene polifenoles que estimulan la producción de ácidos digestivos, mejora la descomposición y absorción de los alimentos. Adelgazante, acelera el metabolismo, favorece la termogénesis, producción de calor y puede ayudar a metabolizar grasas, siendo un buen complemento para dietas. Ayuda a regular el colesterol, ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo, el LDL, y puede aumentar los niveles de colesterol bueno, el HDL. Diurético, tiene un efecto que favorece la eliminación de toxinas y la reducción de la retención de líquidos, fortalece el sistema inmunológico, contribuye a un sistema de defensas más fuerte, aumenta la energía y la concentración al igual que otros tés con teína, puede proporcionar un impulso energético y mejora la concentración. O sea que el té rojo es ideal para tomar un tecito después de almorzar y un tecito después de cenar. Tiene muchísimas propiedades, acordate. Te da energía, ayuda a la concentración, refuerza el sistema inmunológico, es excelente diurético donde limpia los riñones, ayuda a bajar el colesterol LDL, también es muy bueno para planes para adelgazar, ya que también limpia toxinas y lípidos y es un excelente digestivo. Té rojo en hierbas, la mejor forma de hacerte tu infusión, producto 100% natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. 25 grados, 5 décimas de temperatura en este miércoles maravilloso de primavera, ya tirando un poquito más a verano. Temperatura ideal para disfrutar nosotros de este lado y usted del otro, disfrutando de la mejor música de todos los tiempos. Por supuesto, 80, 90, 2000 y hoy presente más que nunca. Ahora vamos a seguir abriendo pista a los 90, porque tenemos todavía más 90 bien arriba. Tenemos mucha música, se van a venir tus artistas preferidos, suenan por dos. Los premios que tenemos también a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Tenemos también mucha información, así que quédate porque alta tarde hasta las 4 de la tarde, no para. Claro que sí, gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen contactando al 1164007047. Nos están mandando saludos. A ver, tenemos algunos saluditos que siguen llegando. A ver, los vamos a saludar. Nos metemos al WhatsApp de la radio. Esto es todo en vivo. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, esta canción es del álbum Cuestión de Honor. Soy Flavia de Wilde y mis últimos tres números del DNI son 203. Por suerte, hoy no trabajé y puedo escucharlos. Abrazo gigante. Gracias a vos, Flavia de Wilde. Abrazos enormes. Gracias por estar de otro lado. Y hoy, que no trabajás a full, escuchando los mejores clásicos de todos los tiempos en Alta Tarde. Hola, soy Alicia de Quilmes. Está súper bueno el programa. Que sigas así siempre, sin miedos al éxito. Te mando un beso grande, Sergio. Y me están haciendo muy buena compañía mientras estoy cocinando para hacer unos pedidos que me pidieron de comida. Así que con la mejor música de Alta Tarde. Gracias, Alicia. Te mando un beso enorme. También muchas gracias por estar sintonizando el 102.9 y otro programa más de Alta Tarde. ...1164007047... Acordate, este tema que estamos escuchando de Zimbabue, qué álbum pertenece a la consigna del día de hoy. Seguir en la ruta, Cuestión de Honor, Caminando en el Fuego o ADN. El celular de la radio, puede dejar el mensaje grabado o escrito a tu manera, a tu gusto, pero acordate de dejarme tus últimos tres números del DNI. Si querés participar, tu nombre y de dónde nos están escuchando. Claro que sí. Correcto. Y seguimos disfrutando los 90 bien arriba, una década impresionante que sonaron temas bien fuertes, una década donde empezaba lo pop de a poquito, se empezó a transformar en música electrónica, y para aquella década estos temas eran un boom y sonaban fuerte en todas las pistas de todas las discotecas de todo el mundo, hasta alcanzaron los puestos en los chats de la música, en los puestos número uno, y se bailaba a full. Ahora vamos a escuchar otro clásico de clásico que también, si te acordás y decís, che, este tema no hace mil que no suena en la radio, pero qué bueno que estaba. Claro que sí, porque ahora va a estar sonando en Alta Tarde MC Sar, In The Real McCoy, It's On You, otro clásico que también sonó fuerte en los 90 y seguimos abriendo las pistas a los 90 con muy buena música. Tómate un café, vos estás trabajando, te hacemos muy buena compañía. Estás preparando quizás algún parcial, más presente que nunca, acompañándote para que des bien ese parcial. También si estás limpiando la casa porque el día está maravilloso, te hacemos muy buena compañía, como en el caso de Alicia, que está cocinando y también la estamos acompañando con los mejores clásicos de tu vida. Ahora llega otro clásico de Pista a los 90, Subí el Volumen, que hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde y esto no para. With a mic in a hand, let's cut and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'm breaking too. It's on you. It's about the time. So come on, get on up, take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's on you. Pumping, the whole house jumping, rocking the house, hip hopping on the dance floor. Come on and listen, I'm on the mission. Are you ready to rock steady? Rhyme to rhyme, I add line to line. A motivation guarantee at all the time. The rhyme rock to the rhythm, the rhythm, the rhythm. Pump up the party, turn up the bass. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's house, hip house party. Like the rubber with a mic in a hand, let's cut and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'll break into. It's on you. It's about that time. So come on, get on up, take it to the top. Don't stop. It's about that time. It's on you. Now, dip, dip, die, so, so, so loud. Clean up your ears and open your eyes. I took the mic and bump off the jam. Back to where I build the hip house caravan. I'm the rapper, the chop of the roll. He's the DJ, say ho. All around, so let's get down. The MC's art is in your town. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's art's hip house party. Like the rubber with a mic in a hand. Let's clap and stomp into the jam. Like a boat from the blue, I'll break into. It's on you. It's about that time. So come on, get on up, take it to the top. Don't stop. It's about that time. It's on you. It's on you. It's about that time. So come on, get on up, take it to the top. Don't stop. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estaba escuchando recién la consigna, recién entró en casa. Les mando un abrazo gigante. Sergi, hermosa música. Bueno, la Zimbabue, Loco de Atar, es de Cuestión de Honor. Así que ahí estamos participando. Gracias. Nos separan 10 minutos para las 3 de la tarde, impresionante cómo pasan los minutos, los segundos. Y hablamos un poquito de la selección argentina sub-20. Hoy juega con Nigeria por el Mundial sub-20. El combinado dirigido por Diego Placente se cruza con los Super Águilas, un viejo conocido en instancias mundialistas por el primer partido de la eliminación directa. La selección argentina y Nigeria jugarán este miércoles desde las 16:30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por los octavos de final del Mundial sub-20 Chile 2025. Luego de salir primera con puntaje perfecto con el grupo D, el albiceleste tendrá una verdadera prueba de fuego en su primer cruce eliminatorio, en el que enfrentará al combinado africano, que clasificó como segundo mejor tercero. El vencedor se cruzará con el ganador del duelo entre Chile y México. Así que bueno, mucha suerte hoy a los chicos del sub-20 en el Mundial Chile 2025. Bloque auspiciado por Dietética Quilmes y ahora hablamos de otra hierba increíble, la ortiga. A tomar nota porque es una planta herbal conocida como Urtica dioica, que a pesar de ser considerada una maleza, posee numerosos beneficios medicinales y nutricionales. Se reconoce por sus pelos urticantes en el tallo y las hojas, que contienen ácido fórmico y causan picazón al contacto. Se utiliza para aliviar dolores articulares, buena data, como diurético para tratar problemas de próstata, la anemia y como antialérgico. Sus hojas y semillas son comestibles y ricas en vitaminas y minerales y pueden ser consumidas en infusiones, ensaladas, sopas y licuados. En este caso vamos a hablar de la hierba disecada que se usa para hacerse la infusión. porque tiene muchas propiedades y es para uso medicinal. Se usa para tratar dolencias como el reumatismo y la artritis, reducir la inflamación, aliviar alergias estacionales y mejora la salud del hígado y la próstata. Nutricional, las hojas tienen muchas propiedades, por eso también se pueden poner en ensaladas, en lo que vos quieras, pero es excelente, escucha bien, para toxinas y depuración. La ortiga tiene propiedades depurativas, ayudando a eliminar toxinas del cuerpo. Es un excelente digestivo, puede mejorar la digestión al estimular las secreciones gástricas y el movimiento intestinal. Así que, ¿cómo se hace? Es fácil. Agarras un puñadito de ortiga, la pones en el colador, le agregas el agua hirviendo, lo dejas asentar 5 a 10 minutitos más o menos, cosa que se vaya entremezclando con el agua caliente. Después sacas el colador, lo endulzás a tu manera o lo podés tomar amargo, y tomarías en este caso 2 té por día, porque la ortiga, acordate, es depurativa. Es excelente para la boca del estómago, para los huesos y articulaciones, para limpiar toxinas y depurar la sangre. Ortiga la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, porque en las raíces de la medicina, que son las hierbas, en los tiempos remotos la gente se curaba con las hierbas, después con el tiempo la medicación, la medicina pasó a ser un poco más química, pero las raíces de la medicina son las hierbas, por eso ahora también hablamos de la ortiga, que tiene un montón de propiedades y un producto 100% natural. ¿Dónde lo vas a encontrar? En Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Gracias a todos nuestros queridos oyentes, gracias a Ida, que ya llegó de hacer unos trámites, por lo que escuché, así que ya está sintonizando el 102.9 en Alta Tarde. Muchos también nos están viendo cómo hacemos radio en la página oficial de la radio o en YouTube. De paso nos conocemos, ves cómo nos organizamos con los papeleríos y todas las cosas, cómo se hace radio. Y bueno, gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado, nosotros de este. La idea del programa es pasarla bien, disfrutar de muy buena música, los 80, 90, 2000 y hoy. Y ya estamos entrando en la primera hora que se nos está yendo y vamos a abrir después la segunda hora con muy buenos clásicos, porque ahora se vienen después de los 90 de tu vida, la música bien arriba que te estamos proponiendo en otra alta tarde del día de hoy. Se vienen los 2x1 de todos tus artistas preferidos que suenan por dos. Prepárate, ¿eh? Y cerramos pista 90. Vamos a contar hasta 10 de vuelta para cerrar ya pista 90. Bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cerramos, ya se hizo las 6 de la mañana, tenemos que cerrar pista 90 ya. Bueno, cerramos pista 90, te bailaste todo. Bueno, ahora te dejo con este tema, ponete a bailar, porque pista 90 cierra así. Y así disfrutamos de otro programa más de Alta Tarde con la música de los 90 bien arriba. Cerramos pista 90 con este clásico de Night Department, Sometime. Oh, es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. El bloque Los 90 de tu vida, una década impresionante, fue auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Las 3 de la tarde, temperatura actual en Buenos Aires, 25 grados 5 décimas, y abrimos una nueva hora de Alta Tarde. En esta hora vas a estar escuchando en el 2x1 a Aja, a Bronski Beach, Depeche Mode, Las Pelotas y otros excelentes artistas más. ...11-6400-7047... Repetimos la consigna del programa de hoy. Vamos a estar regalando en el día de la fecha un aceite de oliva de 2 litros... ...100% puro, sabor intenso, y un kilo de maní con chocolate semi amargo, exquisito para disfrutar en familia ...o con quien vos quieras. La consigna del día de hoy para participar por los premios, la pregunta es, hoy de música, este tema Loco de Atar de La Zimbabue, ¿a qué álbum pertenece? A escuchar bien, puede ser Seguir la Ruta, Cuestión de Honor, Caminando en el Fuego o ADN. 11-6400-7047, el WhatsApp de la radio, nos dejás tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre. Y en caso de no querer participar, también le podés mandar saludos a quien vos quieras o pedir qué tema te gustaría escuchar a lo largo y a lo ancho de otro programa más de Alta Tarde. Tenemos más saluditos que están llegando. A ver. Era un loco suelto. Sebastián de Quilmes dice que con respecto a la consigna es Cuestión de Honor. Nos felicita por el programa, muy bueno, está trabajando. Así que gracias Sebastián de Quilmes, también te hacemos el aguante mientras estás trabajando con la mejor música de todos los tiempos. Guillermo de Sarandí, con respecto a la consigna, Cuestión de Honor, dice que es la música muy buena y es, hace poquito me enganché con el programa. Gracias Guillermo de Sarandí, tenemos más saluditos que están llegando. A ver. Soy Román, quiero participar en el sorteo que mi mamá me contó que están haciendo. Claro que sí, Román, regalamos dos premios y estamos justamente preguntando con respecto a la consigna de este tema que estamos escuchando de fondo, a qué álbum pertenece. Y él igual nos dice, mis últimos tres números del DNI termina en 289. Igual, Román, querido, también te anotamos en el sorteo. Así que gracias por estar también escuchando Alta Tarde en el 102.9. FM Box. Tenemos una novedad para contarte. Vos sabés que estamos llegando al verano y uno por ahí con el tema de la diabetes dice, ¿dónde puedo conseguir helado sin azúcar? Bueno, yo te recomiendo que a partir de ahora abrimos la temporada en Dietética Quilmes con helados totalmente sin azúcar, ideal para celíacos y diabéticos. Así que, ¿dónde lo podés conseguir a partir de este viernes? En Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, con exquisitos helados, postres, sin azúcar para disfrutar, porque si uno tiene diabetes o es celíaco, se le complica encontrar en el mercado esos ciertos productos. Así que hoy te decimos que abrimos la temporada de helados en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Todo un ídolo, ¿eh? Todo un ídolo. Y todo un ídolo que hace. Escucha música de todos los tiempos y piensa, estamos rodeados de bolonquis, quilombos, cosas que pasan, cosas feas, cosas lindas, pero bueno, la vida siempre es mucho mejor con música. Así que acá en este programa de Alta Tarde siempre decimos que la vida siempre es mejor con música. Por eso nos tomamos un recreo y disfrutamos con la mejor música de todos los tiempos. Ustedes del otro lado y nosotros de este lado hacemos Alta Tarde para disfrutar por lo menos un recreito mientras estás trabajando o estés haciendo lo que estés haciendo, con muy buena música. De eso se trata, hacerte muy buena compañía. Y el misterio de la radio, que no sabemos a dónde estamos llegando, y mucha gente por ahí que en este momento tiene, está baja de autoestima o está media caída, con música la estamos levantando, y eso es buenísimo para uno que hace radio, es lo mejor que nos puede pasar. Así que bueno, vamos a abrir ahora la segunda hora de Alta Tarde, porque a partir de ahora tus artistas preferidos van a estar sonando por dos. ¿Y qué te parece si subimos el volumen al tope, esté donde estés, en las distintas tipos de plataforma? Porque vamos a arrancar con Aja, con este clásico que también es un temón, que se llama The Bled That's Moose de Bari. Subí el volumen y acordate que la música, siempre la música es mejor con más música y más música y más música y más música, porque la vida es así, ¿eh? Con mucha música. Subí el volumen hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde, y ahora te dejo con el primer tema de Aja. It's the way we feel tonight, as if it's all new. All right, my love, won't you come back to our love? You know our reaction, that love that moves my body. Alta Tarde, conducción y producción, Sergio Saloña. Buenas, ¿cómo anda el equipo de Radio Box? Bueno, quería aprovechar para mandarle saludos a Sergio y a Dami, acá desde el laburo. Espero que estén de 10. Les mando un abrazo grande. Y quería participar del sorteo. Y la pregunta es, la canción Loco de Atar pertenece al álbum Cuestión de Honor, del año 94. Saludos. Hola, buenas tardes, Radio Box, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Alejandro de Quilmes. Mis tres últimos números son 651. Y sobre la consigna de hoy es Cuestión de Honor de la Zimbabue, el álbum. El nombre es Cuestión de Honor. Muy buena la radio, como siempre, buena música. Y bueno, siempre prendido a la Vox. Ahí estoy en la página oficial, gracias Laura, la página oficial de la radio. Hola Sergio, me encanta la buena onda y los temas de esta tarde. Gracias a vos Laura por hacernos muy buena compañía. También le voy a mandar un saludo grande. A ver, Franquito, que mientras está en la pileta ahí cuidando a los chicos que están haciendo natación, nos está escuchando. Así que gracias, Franquito, querido, te mando un abrazo enorme. Franquito también participó de varios programas de los especiales 80 acá con nosotros. Así que te mando un abrazo enorme. Gracias, Franco, por estar de otro lado también sintonizando Alta Tarde en otro programa más de miércoles. Así que muchas gracias. Y también a Alejandro de Quilmes le mandamos un abrazo enorme, que también está sintonizando el 102.9. Alta Tarde con la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. A ver, también más saluditos, vamos a abrirlo. A ver, hola, soy Marta Sergio, tu vecina de Sarandí. Estoy escuchando la radio, los enganché en el 102.9. Muy buena la radio y qué buenos temas. Me estoy bailando todo mientras acá estoy en casa limpiando la casa y ordenando un poco. Gracias, Marta, vecina de Sarandí, también por estar prendida en el 102.9. Te mando un beso enorme, Martita querida, ¿eh? Gracias. Y así como hizo Franco, Alejandro, Marta, bueno, muchísimos oyentes que se están enganchando en otro programa más de Alta Tarde. Estamos preguntando la consigna del día de la fecha. Todavía tenemos tiempo para seguir participando. Este tema de la Zimbabue, Loco de Atar, ¿a qué álbum pertenece? El teléfono de la radio es 1164007047. Muchos están inclinando por Cuestión de Honor. Y la consigna es, ¿a qué álbum pertenece? ¿Seguir en la ruta, Cuestión de Honor, Caminando en el Fuego o ADN? Fácil, dejando tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre. Y si no, no pasa nada, te anotamos igual el sorteo, porque ¿quién te dice que el ganador o la ganadora seas vos? Gracias por toda la buena onda que nos transmiten del otro lado. Y vamos que tenemos mucha más Alta Tarde. Todavía nos quedan bastante de música, así que tenemos para recorrer como 45 minutos más de programa, así que a lo largo y a lo ancho de otro miércoles más. Y yo dije 2x1 porque estamos en el bloque 2x1 y vamos a seguir disfrutando de esta banda, Ajá, con otro clásico de clásico, Crying in the Rain. Subí el volumen, apretá el acelerador, despegamos 2x1 de Ajá en Alta Tarde y acordate que la vida siempre es mejor con mucha música. So, honey, Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así abrimos el 2x1 en otra nueva hora de Alta Tarde. Ajá, es una banda noruega de pop rock formada en Oslo el 14 de septiembre de 1982. El grupo está compuesto por Morten Harket como vocalista, Magne Furuholmen en los teclados y Paul Wachter Savoy en la guitarra. El trío saltó a la fama mundial gracias a su álbum debut lanzado en 1985, que tuvo un gran éxito de ventas. Desde entonces se han posicionado como una de las bandas más populares de este género de todos los tiempos. Han vendido alrededor de 100.000 millones de álbumes y singles en todo el mundo. 2x1 de Ajá, que te abrimos las puertas al 2x1. Ahora hasta las 4 de la tarde tus artistas preferidos suenan por dos en Alta Tarde. A ver, escuchamos un poco de música, bailamos. Ahí va, Corre la mesa, vamos. ...26 grados, subió la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de la furia. Estaba justamente buscando más info de otra hierba que también hemos estado hablando en el día de la fecha, que auspicia Dietética Quilmes. El poleo, a prestar atención, conocido científicamente como menta pulegium, es una hierba aromática de la familia de las mentas que se usa como agente saborizante y con propiedades medicinales. Sirve para aliviar problemas digestivos como acidez, malestar estomacal, calmar el sistema nervioso y despejar las vías respiratorias gracias a sus propiedades sedantes, relajantes y mentoladas. También tiene un efecto diurético antioxidante y se usa en infusiones para obtener sus beneficios. Por supuesto, es buenísimo tomar poleo porque ayuda a la digestión, alivia los malestares estomacales, acidez, gastritis y puede ayudar a regular las funciones intestinales. Excelente para la relajación, sus propiedades sedantes y relajantes lo hacen ideal para tomarlo en infusión antes de dormir y para reducir el estrés. Vías respiratorias, qué bueno, tener en cuenta el poleo. Su contenido de mentol ayuda a limpiar y despejar las vías respiratorias, aliviando la tos y la congestión nasal. Este punto no lo sabía, Como antioxidantes, sus flavonoides y ácidos fenolínicos actúan como antioxidantes, protegiendo el cuerpo contra los radicales libres y el envejecimiento. O sea, a prestar atención, poleo, relajante, vías respiratorias, antioxidantes, para el sistema digestivo, para la gastritis, para la acidez, tomás dos tecitos de poleo, también te haces la infusión, vas a Dietética Quilmes y decís, quiero comprar poleo, te vendemos por 100 gramos, 200 gramos, lo que vos quieras, llegás a tu casa, te haces la infusión y el estómago te va a recontra agradecer porque... Si la acidez, le decimos chau a los malestares estomacales también, y puede también ayudar a aliviar las funciones intestinales, o sea que ayuda a regular el problema intestinal. Así que poleo, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Gracias al grupo Consultorio Terra Nova, que ahí tenemos un par de compañeros míos de su momento de la primera, los están escuchando, así que gracias por estar sintonizando también Alta Tarde en el 102.9 con los mejores clásicos de tu vida. Se viene Bronski Beat, se viene Depeche Mode, se viene Las Pelotas. ¿Preparados para seguir disfrutando de más artistas en el 2x1? En Alta Tarde, tus artistas se duplican, suenan por dos y momento de subir el volumen en esta tarde maravillosa de otro miércoles más de Alta Tarde en esta primavera increíble que nos regala esta temperatura hoy, ¿eh? Ahora llega, ya disfrutamos el 2x1 de Ajá con dos clásicos de clásico y ahora llega Bronski Beats con Small Town Boy. Uy, temón, empezamos a viajar en la ruta. Clásicos de clásicos que suenan en Alta Tarde, temas que marcaron un mito en tu historia, temas que recordás y decís, wow, están sonando en Alta Tarde. Hasta las 4, esto es Alta Tarde y te dejo con los mejores clásicos de tu vida. Subí el volumen. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Dicen que todo es de ese ta ta ta ta. Ahí vamos todos, everybody, vamos, a ver. Dijeron de un loco suelto que estaba suelto. Y soy casi loco, loco, loco, loco de atar. Vamos todos cantando en el 102.9. Donde estés, estás en tu casa, ponete a cantar. Estás en el trabajo, también ponete a cantar. Esté donde estés, cantemos juntos hasta las 4 de la tarde con los mejores clásicos de tu vida. Y hablando de este tema, acordate, más o menos los últimos 10 minutitos lo vamos a usar para el gran sorteo que regalamos el aceite de oliva de 2 litros, 100% puro sabor intenso para tus ricas ensaladas. Y también el primer premio es un kilo de maní con chocolate semi-amargo para disfrutar en familia o con quien vos quieras. Fácil, este tema de la Zimbabue. Loco de Atar, ¿a qué álbum pertenece? La mayoría de los oyentes dijo Cuestión de Honor. Veremos si será así, pero la consigna y la pregunta son: ¿seguir en la ruta? ¿Ese será ese álbum? ¿Será Cuestión de Honor, Caminando en el Fuego o ADN? ¿Cuál de esos álbumes pertenece este tema de Loco de Atar de la Zimbabue? 11-6400-7047. Y momento de auspiciar otra hierba. Pues si estás loco, te voy a recomendar que tomes a partir de ahora Melisa. Tiene propiedades calmantes y relajantes que ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y el insomnio, mejorando también la función cognitiva. Además, es un digestivo natural que alivia los gases cólicos y la hinchazón. Sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas la hacen útil para la irritación estomacal y para el cuidado de la piel. En estos momentos donde estamos estresados y con mucha ansiedad, qué mejor que tomarse un tecito de melisa, porque aumenta la actividad de neurotransmisores, lo que genera una sensación de calma y relajación. Mejora el sueño, tomás un tecito de melisa una horita antes de acostarte y alivia el nerviosismo y la angustia, permitiendo un sueño más plácido. Combate el insomnio, es eficaz para quienes tienen problemas para conciliar el sueño y mejora la función cognitiva, estimula la actividad cerebral y protege las neuronas del daño oxidativo, lo que puede mejorar la memoria. Alivia los gases, ayuda a expulsarlo, reduce los espasmos, sus propiedades antiespasmódicas disminuyen la concentración, la contracción y excesiva del intestino, combate el hinchazón y los cólicos, ayuda a aliviar los síntomas de los problemas digestivos y además posee acción antiinflamatoria, protege el sistema digestivo y alivia la irritación similar a la manzanilla. Acción antiinflamatoria, combate los cólicos, reduce los espasmos, alivia los gases, mejora la función cognitiva, combate el insomnio, así que mejora el sueño, reduce el estrés y la ansiedad. ¿Qué mejor que tomarse un tecito de melisa? Uno a dos tecitos diarios de una hierba 100% natural para bajar un cambio, relajar. Producto Otra Hierba, que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, donde 2806. Miriam de Sarandí nos está escuchando, nos felicita por el programa, muy buena música, Sergio. Y con respecto a la consigna de la banda que estamos proponiendo hoy para jugar juntos, Loco de Atar es del álbum Cuestión de Honor. Gracias, Miriam de Sarandí, por estar del otro lado. A ver, tengo un saludito también que me está llegando en vivo, lo voy a escuchar primero, a ver. A ver. Hola. Hola. Franco dice que están todos los compañeros también, mientras te está ahí el tema de la pileta como guardavidas, están escuchando todos sus compañeros, así que también te mando un abrazo y saludos a todos los compañeros de Franquito que están escuchando el programa mientras están ahí cuidando a los chicos del tema de la pileta guardavidas. A ver, están llegando más mensajes, todo en vivo. A ver, hola Radio Box, soy Marcelo Varela de Don Bosco, es la primera vez que escucho la radio y quería participar por la consigna. La canción Loco de Atar pertenece al álbum Cuestión de Honor del año 94. Saludos, me encantó el programa. Gracias, Marcelo, querido, de Varela, de Don Bosco. Es la primera vez que escucho el programa. Gracias por estar de otro lado y me alegra muchísimo que también tengamos muy buena compañía mientras uno está trabajando. Por eso este horario que arranca a la hora de la tarde, hasta las 4 de la tarde, te hacemos muy buena compañía porque justamente agarramos a todos nuestros queridos oyentes que están estudiando, trabajando, porque es la hora pico, y muchos quizás ya preparándose para un ratito más ya salir y volver a su casa a descansar o ir al gimnasio, o si estás también entrenando, te hacemos muy buena compañía, porque no, con los mejores clásicos de tu vida. Y además, si estás limpiando, ordenando, haciendo trámites, sabes que Alta Tarde le ponemos buena onda y muy buenos clásicos y muy buena música, porque hasta las 4 de la tarde esto no para. Y hablando de los clásicos de clásicos, como dijo Marcelo, Franquito nos está escuchando, todos, gracias totales, tenemos el 2x1, porque seguimos con otro clásico de Bronski Beats, porque el 2x1 suena fuerte en Alta Tarde, que llega con Why. Why, ¿por qué? Bronski Beats, el segundo tema en Alta Tarde, y acordate que la vida siempre es mejor con música. Subí el volumen al tope. Broken line on the field. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así pues escuchamos el 2x1 de Bronski Beat. Fue una banda de synth pop británica que alcanzó la fama a mediados de la década de los 80, especialmente con el sencillo que escuchamos, la primera canción de 1984, Small Town Boy. Y ahora vamos a hablar de otra hierba que se llama, se la conoce como el lambay. A tener en cuenta en esta estación de primavera que el clima a veces se mezcla un poquito del invierno, un poco de otoño y un poco de verano. Y justamente las temperaturas suben, bajan y uno entra a veces en el tema de resfrío, las gripes que están a la orden del día. Entonces siempre en este momento que la tos dura bastante, tenés mucha tos y decís, che, la tos no se me va, tomo medicación, tomo esto y no se me va. Bueno, yo te recomiendo que a partir de ahora compres en Dietética Quilmes el té de ambay. Es una planta medicinal cuyas hojas y brotes se utilizan principalmente para tratar afecciones respiratorias como tos, asma, bronquitis y resfriados. Gracias a sus propiedades expectorantes y broncodilatadoras, también tiene uso como sedante, diurético, antioxidantes y para mejorar la salud de la piel. Además, es excelente para el tema de cardiovascular. Atención, sistema respiratorio, donde el ambay justamente hace fuerte ahí, es el uso más común y se aplica para aliviar la tos seca o productiva, esa tos seca que nos jode y no se va. Bueno, ideal para catarros, asma, bronquitis y neumonía. Ayuda a dilatar los bronquios porque es broncodilatadoras, que facilita la respiración y alivia la congestión. Es buena para la parte digestiva, relaja también el sistema nervioso, tiene también efectos diuréticos y depurativos, funciona también para el corazón, protege el corazón, pero más que nada es ideal para todo lo que tenga que ver con el tema de, acordate, anotá, catarros, asma, bronquitis y neumonía. Y neumonía, tomás dos tecitos por día a cualquier hora del día, haces la infusión y te digo que es muy bueno para arrancar de cuajo toda esa mucosidad que se nos pega en el pecho y sobre todo en esta estación de primavera donde es muy común estar con tos, las alergias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, anota ambay, hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, 26 grados, una décima la temperatura en Baires. Se viene ahora el 2x1 de Depeche Mode y es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326, Quilmes Oeste, teléfono 1154-033520. Abrimos el 2x1 con Depeche Mode, con Never Let My Down Again. Subí el volumen y acordate que hasta las 4 esto es Alta Tarde, la música de todos los tiempos. We'll be right back. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Si yo sigo aquí escondido, soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y así, señoras y señores, estamos entrando a los últimos 15 minutos de programa. Con respecto al tema que estamos escuchando de fondo, Loco de Atar pertenece a la Zimbabue, y a lo largo y a lo ancho de estas dos horas preguntamos a qué álbum pertenece. Muy bien, la mayoría dijo Cuestión de Honor, y vamos a ver si acá están los ganadores que se fueron contactando con nosotros a través del 1164007047. Subimos un poquito más el volumen de la música. Con respecto a la consigna de hoy, el tema Loco de Atar de la banda argentina La Zimbabue pertenece al álbum Cuestión de Honor, lanzado en 1994. Felicitamos a todos nuestros queridos oyentes como Laura de Quilmes, Damián de Wilde, Vanessa de Quilmes, Alicia de Quilmes, Flavia de Wilde, Juan Manuel de Wilde, Aida de Quilmes, Sebastián de Quilmes, Guillermo de Sarandí, Franco de Quilmes, Alejandro de Quilmes, Marcelo de Don Bosco, Román de Quilmes y Daniel de Quilmes, con sus últimos también números de documento. Todos han acertado con respecto a la consigna. La respuesta correcta es Cuestión de Honor, el tema que estamos escuchando de fondo. Muy bien, aplausos para todos, ¿eh? Correcto. Correcto, correcto. Y antes de escuchar el segundo tema de Depeche Mode, vamos a hacer el gran sorteo. A ver, usar los dedos. Dijimos que teníamos a lo largo y a lo ancho dos premios: un aceite de oliva y un kilo de maní con chocolate. A ver, vamos a... Tenemos como 17 ganadores, ¿eh? Así que, Damián querido, decime qué número te gustaría del 1 al 17. A ver. El Damián querido es el operador, Damián Espadea. Muy bien, exactamente. Bien, el 15, mira. El ganador del aceite de oliva, mirá vos, es Marcelo, el último mensaje que ha llegado. Marcelo de Varela, no, de Don Bosco, se ganó el aceite de oliva de 2 litros. Muy bien, Bueno, justamente está trabajando. Ahí están acompañando también a Franco en la pileta, gracias. Así que la primera vez que escucha el programa, Marcelo de Varela, ahí tenemos el WhatsApp del celular, después le vamos a mandar un mensaje para ver cómo tiene que hacer para tirar el premio. Se ganó un aceite de oliva de 2 litros. Felicitaciones, Marcelo de Varela, la primera vez que se engancha con el programa y está chocho. Y bueno, encima ganaste un premio. ¿Qué más se puede pedir? Impresionante. Y ahora decime del 1 al 14, Dami. Usar los dedos. Muy bien, a ver. Perfecto. Tenemos otro ganador, en este caso también un varón, y es Guillermo de Sarandí, que se ganó el kilo de maní con chocolate. Felicitaciones, Guillermo. También tenemos tu WhatsApp ahí, después nos vamos a contactar con vos. Así que Damián eligió dos números. El primer ganador es Marcelo de Don Bosco, que está trabajando. Y el segundo ganador del kilo de maní con chocolate fue Guillermo de Sarandí, que también nos está escuchando y le encantan todos los temas que estamos pasando. ¿Vamos a comer la papa? ¿Vamos a comer la papa? Bueno, acá tenemos Guillermo de Sarandí. Nos vamos a estar contactando con vos dentro de un ratito. Y también nos vamos a estar conectando con Marcelo de Don Bosco para decirle a ambos dos cómo tienen que hacer para retirar el premio por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Subimos el volumen, a ver, volamos un poco con este tema de Cortina, mezcla de árabe, a ver, vamos. 26 grados, una décima de temperatura en Buenos Aires. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Más o menos. ¿Estás trabajando? ¿Estás en el 102.9? ¿Estás en Alta Tarde? Te queda todavía un poquito más. Te vamos a seguir haciendo muy buena compañía hasta las 4 de la tarde con los mejores clásicos de tu vida. Sí, señores. ¿Qué te parece si cerramos el 2x1 ahora con Depeche Mode con Behind the Wheel? Vamos, subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. 2x1 de Depeche Mode. Alta tarde, los mejores clásicos de tu vida, bien arriba. Somos 80, 90, 2000 y hoy. Hasta las 4, esto es Alta Tarde de Primavera. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así vamos terminando otro programa más de Alta Tarde. Disfrutamos de los 90 de tu vida, hicimos historia, regalamos premios, escuchamos el 2x1 de tus artistas preferidos, la mejor música de todos los tiempos, 2 horas donde pasan volando. La idea es hacerles muy buena compañía todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. A ver, en la operación técnica, el único y el genio Damián Espadea. Aplausos, Felicitaciones a todos los ganadores del premio del día de hoy. Nos vamos a estar contactando con ellos para ver cómo tienen que hacer para retirar el premio por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Mi nombre es Sergio Saloínia y yo te digo, como todos los miércoles, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Cuando estés bajón, escuchá música, porque la música, la vida siempre es mejor con mucha música, ¿eh? Claro que sí. Estamos entrando ya en los últimos minutos de Alta Tarde. Gracias totales a todos nuestros oyentes que se engancharon con la consigna, con música, con premios. Y nos vamos a ir despidiendo ahora con un tema de Las Pelotas. Vos sabés que fue un grupo musical de Argentina fundado... No, es un grupo musical fundado en 1988 en la ciudad de Hurlingham, Buenos Aires, tras la muerte de Luca Prodan, líder de Sumo, con una base formada por ex integrantes de ese grupo. En 1990 se establece en Córdoba, pero poco después se muda a la capital federal, donde actualmente residen. Así que nos despedimos. ¿Qué te parece, Dami, cuando ya estamos entrando en el final de Alta Tarde con Las Pelotas, con este clásico de clásico, cómo se curan las heridas? Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Que tengan una hermosa semana, lluvias el fin de semana, pero bueno, a disfrutar todo lo que resta de esta semana. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Mi nombre es Sergio Saloínia, yo te digo chau, gracias.